La verdad que estamos muy contentos, nos vino a visitar el doctor Diego Sauré, subsecretario de Salud y encargado del Sistema Integral Municipal de Emergencia Sanitaria de la Municipalidad de Concordia, jugando hoy un rol clave en la ciudad, pero le damos la bienvenida. Te voy a decir, Diego, ¿puede ser? Sí, cómo no, nos tuteamos nomás. Ahí está, un placer tenerte, Diego, la verdad que te agradezco. Le voy a agradecer a Oscar sí. Bravo, le voy a mandar un abrazo a Oscar, porque nos ayudó en la gestión para tenerlo a Diego acá. Así que un placer. Bueno, intensa labor, ¿o no? Intensa, uh-huh. Ardua, estoy uh-huh. hace un año y medio en el municipio. Yo venía de otro lado, de la parte privada. Uh-huh. Uh-huh. Vos sabés, yo soy médico. Sí. Cuarta generación de cirujano en Concordia. Pa. Me formé en trauma y en emergencias. Uh-huh. Eso es lo que me gusta, uh-huh. eso es mi pasión. Y en su momento, Mauro García, cuando había entrado de secretario de salud, nosotros tuvimos muchos años trabajando juntos en la guardia del hospital. Uh-huh. Me manda un mensaje, tengo algo pensado para vos. Mirá. Y bueno, pasó un poco el tiempo. Te vio pasta. Sí. Bueno. Buen tipo, Mauro. Sí, buen tipo. Y cuando se dio la oportunidad, me ofrece entrar al sistema de emergencia municipal. Mirá. Que era todo un desafío. Seguro. Yo no estaba en la parte pública, yo estaba en la parte privada. Por más que yo me formé en emergencias y trauma, es lo que hago, es mi pasión, y lo sigo haciendo, y me sigo formando y estudiando. Uh-huh. Tuvimos una charla con el intendente, con Alfredo Francolini, planteándole un proyecto. Degustó el proyecto. Era casi una utopía en ese momento. Ahí te hago un paréntesis, Diego. El plantear el proyecto era como una gran prestadora de servicio. El proyecto empezó siendo chico. Yo lo que quería mejorar era el sistema de atención prehospitalaria en la ciudad de Concordia. Ahí está, mirá. El sistema prehospitalario en Concordia depende del 107, que es provincial. La municipalidad tenía un sistema más chiquito que el 107, que funciona como un auxilio ahí está. A la provincia. Entonces yo quería empezar a mejorar eso. Yo tengo muy buena relación con la gente del 107, con José Cáceres y demás. A los que nos gusta el trauma y la emergencia, estamos todos cortados por la misma vara. Son pasionales. Somos pasionales porque en eso no se paga con dinero, lo pagás vos con tus coronarias, pero es lo que te gusta. Entonces yo quería potenciar el sistema municipal. Y empezamos muy de a poquito, muy de abajo, y ahora a lo largo de la charla te voy a ir contando todo lo que hemos hecho, que yo estoy convencido que en el año y pico de gestión, viste, gracias a la confianza, tengo total confianza y libertad, con Mauro, con Alfredo Francolini, con Alberto Hermanaschi, de ir logrando el cambio de paradigma que yo quería hacer en el sistema prehospitalario de Concordia. En muchos casos, Diego, y te lo digo yo, ya muy visible. Sí, nosotros nos hicimos visible principalmente con las maratones de Reyes. Esta maratón se corrió con casi 50 grados de temperatura. Vos sabés que han habido incidentes graves en maratones previas con otras temperaturas. Nunca antes el municipio se había hecho cargo de todo el sistema de emergencias en la maratón, de cubrir todo el municipio solo. Siempre era un mix con la provincia, porque el municipio no tenía todos los recursos ni los profesionales para hacerlo. Bueno, esta vez fue la primera vez que se pudo hacer. Yo les planteé en su momento, con esa temperatura, de cambiar el horario, que se cambió una hora. Y ese mismo día que se corría la maratón, nos juntamos a las 7:00 de la tarde, porque si era necesario, se iba a cambiar de vuelta el horario. Sí, uno sabe lo que puede llegar a pasar y uno quiere evitar. Es decir, nosotros tenemos a los que nos gusta la emergencia, todo el mundo habla de accidente. Si el accidente no existe. Si se puede evitar, no es un accidente. Perfecto. Entonces vos tenés que saber qué puede pasar para prevenirlo y que no ocurra ese evento o incidente, ¿sí? Bueno, ese día de la maratón, yo personalmente asistí a cerca de 70 personas en el lugar. Mirá. Pero aparte armaste una estructura para cubrir todos los sectores, ¿o no? Pusimos todas las ambulancias que teníamos, convoqué enfermeros, médicos, motos, cuatriciclos, conseguimos desfibriladores, armamos los gazebos, y lo más importante, que siempre, ¿qué se hacía antes? Se cargaba y se llevaba. En general, te estoy hablando en el prehospitalario. A vos te pasaba algo, venía una ambulancia, te cargaba y te llevaba. Uh-huh. Hacía casi de remis hacia el hospital. Sí, sí, a veces el chofer solo, ¿eh? Sí, también. Hoy eso cambió también. Eso cambió. Uh-huh. Y esta vez yo asistí ahí 70 personas en el lugar, mira, poniéndole suero, hidratándolos y demás. Y esa noche solamente 5 pacientes se derivaron al hospital, uh-huh, a pesar de esas temperaturas para estar corriendo una maratón. Uh-huh. Y a la medianoche del día de la maratón ya no había ninguno en el hospital. Ay. Entonces eso nos hizo visibles, tanto hasta dentro del municipio, que mucha gente no sabía que estaba, uh-huh, el sistema de emergencias, uh-huh, y a partir de ahí nosotros, es decir, empezamos de a poco y fuimos creciendo. Uh-huh. Logramos profesionalizar el sistema. Hoy tenemos enfermeros en todas las ambulancias y en todas las bases. Uh-huh. ¿Sí? Logramos incorporar un médico para que me ayude. Que haya un médico en el sistema prehospitalario debe ser el único en toda la provincia. Uh-huh. ¿Sí? Obviamente ese médico no está todos los días de la ambulancia, pero la idea es siempre ir ayudando y jerarquizando, uh-huh, a los enfermeros, uh-huh, y enseñándole una sistemática de trabajo. Así que yo estoy convencido que es el único médico a nivel prehospitalario en toda la provincia de Entre Ríos, y está dentro del municipio de Concordia. Uh-huh. Es siempre uno ir planteando cosas hacia el intendente y hacia Alberto y hacia Mauro. Siempre tuve la mejor recepción, uh-huh, de parte de ellos. Diego, vamos a volver un poquito para atrás. Hiciste un balance de todo lo que te convoca. Sí. Miraste cómo era la situación y dijimos, uh-huh, hay que avanzar por acá, empezaste a ver así hasta llegar a lo que es hoy, ¿no? Claro. Pero te digo, hiciste un análisis de situación. Y las dos prioridades que puse en un principio era tener movilidad. Movilidad, una que hoy ya es importante. Es decir, si vos no tenés la ambulancia, uh-huh, uh-huh, ¿qué hacemos, no? Uh-huh. Nosotros, cuando yo entré, había una ambulancia partner, chiquita y dos más. Uh-huh. Yo logré cambiarle, estaban impecables de chapa. Le puse 3 motores 0 kilómetro a cada una de ellas, entonces ahí ya tenemos 3 ambulancias nuevas, te diría, uh-huh, sin motor 0 kilómetro. Teníamos una ambulancia que es la 15, que era la grande, y a través de una gestión con el Consejo Deliberante y con el Intendente logramos ahora incorporar una ambulancia 0 kilómetro, uh-huh, una Sprinter, uh-huh, enorme, de alta completa complejidad. Acá le contamos a los oyentes, digo, hay que salir a cubrir una ciudad importante, ¿o no? Sí. Uh-huh, uh-huh. Por eso, las dos prioridades eran, primero, la movilidad, uh-huh, uh-huh, y segundo, profesionalizar el sistema. Que haya enfermeros. Uh-huh. ¿Sí? Hoy en día nosotros tenemos enfermeros tanto en todas las ambulancias y fuimos creciendo también con las bases. Uh-huh, uh-huh. Nosotros teníamos una base en el norte, que está en Manasco. Ajá, ahí está. Base donde están las ambulancias para con una ambulancia, uh-huh, y con profesionales, bien, y con chofer y enfermeros. Y abarca toda la zona de lo que es el norte. Norte, uh-huh, Villa Sorraquín, Manasco y bien, demás. Bien. Tenemos otra base que está hacia Villadela y Lejerem. Perfecto. Que va pivoteando, uh-huh, entre un lado y otro. Tenemos una base centro, que hoy en día está en la Secretaría de Salud, y tenemos un proyecto, uh-huh, de hacer una base de emergencias en serio, grande. Ah, mirá, qué bueno. Estamos buscando lugar todavía, pero ya me han dado el ok. Uh-huh, uh-huh. Lo vamos a formar con 4 containers, uh-huh, que hoy en día se puede construir rápido y en seco, sí, con los, sí, containers, sí, y es práctico y funciona. Uh-huh. Y es más económico. Estamos buscando lugar específico para, uh-huh, montarlo, pero eso ya está el ok. Y ahora, hará 2 meses atrás, con el tema de la costanera, donde va toda la gente de Concordia a hacer deporte, a caminar y demás, pusimos una base en la costanera también, en la zona verde. Uh-huh. Ahí, para la gente que está, vieron que en el medio hay una calle. Ahí hicieron la llegando base hacia el río, uh-huh, al lado de la cancha de fútbol. Seguro, y de ahí está. Uh-huh. Entonces, hoy ya tenemos 4 bases. Bravo. Entonces, conseguimos la movilidad. Pusimos los enfermeros. Uh-huh. Los capacitamos a los chicos. Aumentamos el número de bases. El sistema funcionaba hasta las 22 horas. Uh-huh. A mí parecía ilógico que un sistema de emergencia funcione hasta las 22 horas. Hoy funciona en las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces es de a poco ir creciendo. Diego, esto es a partir de gestionar. Sí. Porque viste que siempre el no. Pero hay que seguir, hay que gestionar, me lo dijiste fuera del aire. ¿Fueron momentos de mucha gestión o no? Todo el tiempo. Es todo el tiempo. Sí, vos tenés que proyectando gestionar también. Vos tenés que proyectar, uh-huh, y pelear tus ideas en el, uh-huh, buen sentido. Yo hasta el día de hoy nunca tuve un no. Bien. De la dirigencia municipal, uh-huh, de tanto, uh-huh, el presidente municipal, que es Alfredo, o Alberto Hermanaschi, nunca tuve un no. Uh-huh, uh-huh. Siempre me han dicho que sí. ¿Y, si? Y uno siempre tenía preconceptos. Sí, seguro. De seguro, la política, o de los políticos, no de la política. Uh-huh. De los políticos. Siempre me han dicho que sí, siempre uh-huh. vamos creciendo, siempre vamos avanzando. Uh-huh. Una vez que cumplís ciertas metas, te tenés que plantear otros objetivos sí, sí. y seguir Igual, avanzando. Me dijeron acá algún parente, me dijeron que va con la precisa vos también. Viste que algunos vamos gestionar, pero tengo la idea, dice que Diego Sabré va con la precisa y dice, necesitamos esto, eso es otra El cosa. El tema es que, como yo te dije, yo vengo no de la política, sino vengo de la parte privada y me he formado en esto. Uh-huh. Entonces yo te digo las cosas como son, y qué se necesita y cuál es la idea. Por ahí está lleno de gente que es más tranquilo en uh-huh, sus uh-huh. formas y demás. Yo voy al hueso. Uh-huh, uh-huh. Yo necesito tal cosa y peleo y gestiono para que eso se Diego, consiga. Diego, el equipo, te hablo del material humano. Te sí. responde hoy, porque viste que... Y hay que decirlo, el municipal, vamos por el privado, que llamemos a esto... Y hoy está jugando un papel importante, ¿o no? Y los compañeros de trabajo, como te digo, yo había sido resistido en uh-huh, el principio, uh-huh. porque son todos preconceptos. Pensaban que uno venía uh-huh. a raliar cabezas, uh-huh. era cambiar un paradigma, uh-huh. una forma de pensamiento, una forma de trabajar, uh-huh. mostrarles, enseñarles y estar con ellos. ¿Sí? Uh-huh. Es fundamental el estar y mostrar con el ejemplo que uno está al lado de ellos. Sí, sí, sí, sí. Hoy en día, gracias a Dios, el personal, tanto del sistema de emergencias como la Secretaría, me apoyan firmemente, uh-huh, uh-huh. firmemente. Uno sabe que hasta uno va y pelea los honorarios de ellos. Uh-huh. ¿Sí? Nosotros cuando cubrimos eventos masivos, siempre hay un plus para el personal. Yo siempre peleo un extra para el personal. Aparte estás vos, uno lo que pelea. Contarle también. A veces está Diego también ahí, entonces... Y, bueno, el automovilismo fue un caso emblemático también. El servicio lo presta la municipalidad. Nunca visto. Que nunca visto. Uh-huh, uh-huh. Y la gente del automotoclub estaba chocho porque nos pidieron de golpe. Uh-huh. A mí me habían pedido 2 ambulancias y uno uh-huh. sabe el palo donde está jugando y yo sabía que eso no alcanzaba. Tuvimos que montar un hospital, uh-huh. un showroom, uh-huh. con 24 horas de guardia. Uh-huh. 6 ambulancias y demás, y lo pudimos hacer en 48 horas. Bien, bien. Cuando eso era un imposible. Uh-huh. Y la gente del automotoclub decía que nunca había visto una cosa así, acá en Concordia, con respecto al sistema uh-huh. de emergencias. Sí, sí, sí, a nosotros nos llegó eso. Ahora nos toca cubrir como evento grande el turismo carretera a uh-huh. fin de mes, ya lo estamos planificando, ya tenemos... Bueno, ahora lo bueno es la experiencia y con el tiempo. Y con tiempo. Uh-huh, uh-huh. Con tiempo te sale mejor. Viste que uno se plantea escenarios complejos. Hay desgaste de las ambulancias, tenés que sí. estar en ese detalle también. Hay un equipo ahí que está constantemente arreglando y poniendo en condiciones. Eso es bueno, una estructura enorme también. Vos hoy lo nombraste Oscar Bravo. Un amigo, ¿sí? Oscar, le mando un abrazo. Uh-huh. Yo tengo 2 compañeros de trabajo uh-huh. que son fundamentales. Uh-huh. Diego Ábalos. Uh-huh. que se encarga más de la relación con el personal del sistema de emergencias, uh-huh. y Oscar Bravo. Oscar se encarga de la manutención, que no son solo las ambulancias. Uh-huh. Claro, hay otro grupo de vehículos. Exacto, uh-huh. en el CIME nosotros nos encargamos de toda la movilidad de la Secretaría de Salud. Uh-huh. Es decir, somos las piernas de la Secretaría de Salud. Uh-huh. El CIME no funciona, no podemos movernos. Y tenemos una excelente relación porque es en equipo, uh-huh. es en equipo, ¿eh? Con Jorge Pérez del Corralón del Taller Municipal. Seguro. Uh-huh. Y nos damos una mano permanente. Todo articulado. Uh-huh. Entre todos. Uh-huh. Y a veces nosotros no tenemos hasta los medios económicos hoy para una cosa, pero la tiene Jorge uh-huh. en el Corralón y él nos cubre las espaldas uh-huh. y viceversa, y así vamos funcionando. Pero siempre hay una prioridad uh-huh. en el taller, en el Corralón, que eso lo tenemos charlado bien, viste, con Oscar y con Jorge Pérez. Nunca tiene que dejar de funcionar la ambulancia. Uh-huh, perfecto, perfecto. Es decir, por ahí puede pararse una camioneta, uh-huh. por darte un ejemplo. No ambulancia. La ambulancia tiene que funcionar. Uh-huh. Y hoy logramos tener hasta un backup de ambulancias. Yo tengo una ambulancia de backup en el Corralón, por si falla alguna de las que están en la calle. Mirá, cuando hablamos de Concordia, Diego, es un monstruo. Sí. Una ciudad de 200.000 habitantes. En la proyección, ¿se uh-huh. piensa en la adquisición de nuevas ambulancias, de nuevo personal? Sí. ¿Crees que no estamos...? Concordia, el otro día me enteraba, tiene 18 centros de salud, uh-huh. tiene la asistencia pública, 2 hospitales. ¿Cómo analizamos el sistema de salud con la emergencia. Esa es la particularidad de Concordia. Uh-huh. En el resto de la provincia, la salud es provincial. Exclusiva. En el resto de los departamentos, uh-huh, exclusiva. Uh-huh. Acá tenemos un mix. Uh-huh. El segundo nivel, es decir, la internación, es en el hospital. Uh-huh. Eras o más Bernat, que es provincial. El 107, que es el efector de la, uh-huh, vía pública, también es provincial. Y nosotros en el municipio, ¿qué tenemos? La atención primaria de la salud, a través de los centros de salud, los 18 que vos nombraste, y vamos creciendo cada vez más en el sistema prehospitalario. ¿Qué hacemos nosotros? Trabajamos articulado con el 107. Uh-huh, perfecto. ¿Sí? Porque Concordia es una. Uh-huh. Si a vos te pasa algo, acá no hay que ser, no tiene que haber egoísmo. Uh-huh. Cuanto más rápido llega la ambulancia y la más cerca que esté con vos, sería lo mejor y te traslade lo más rápido, uh-huh, posible. Uh-huh. Sea el 107 o sea el CIMES. Seguro, seguro. Lo importante es que llegue antes, uh-huh, con gente capacitada y te traslade al lugar necesario. Uh-huh. Entonces nosotros trabajamos permanentemente en conjunto en esta parte, con la parte prehospitalaria, con la provincia, uh-huh, que es el 107. Perfecto. Uh-huh. Y en general, nosotros ya tenemos base, como te decía, en la costanera, en el sur, en el norte. Entonces, esa zona o esa área programática, te diría, se está cubriendo incluso el centro, hoy en día mucho, uh-huh, con el sistema del CIMES. Uh-huh, uh-huh. Sí, sí, jugando un rol importante. Los centros de salud, te voy a preguntar por este temita. No estamos hablando que solo reciben, todo, se han equipado bastante bien. Acá apelando un poquito, sacándote del rol de funcionario, sino como médico. ¿Estamos bien, parece, en eso o no? Obviamente que siempre queremos siempre más. Nos falta siempre, cinco para el peso. Siempre, ¿sí?, queremos más, siempre pedimos, y está bien que esto pase, porque esa salud directa al vecino. Tal cual. Pero bien, con equipo. El otro día me enteré, bueno, mi hermana labura en uno, me contaba, coso odontológico. Bueno, los sillones odontológicos que se pusimos este año en la DEM, en la asistencia, uh-huh, pública, con unos compresores gigantes, es decir, la mayoría ni siquiera de los odontólogos, uh-huh, en el ambiente privado lo tienen. Uh-huh. Y estamos cubriendo una demanda. Sí, por ejemplo, no hay... en odontología, el Colegio de Odontólogos cortó todas las horas. Sí, no hay acuerdo con las horas. No hay sociales. Acuerdo. Uh-huh. ¿Y esa gente dónde recurre? Sí, sí, sí, va todo. En la parte pública. Entonces, tenemos una demanda alta en la parte, uh-huh, odontológica. Lo mismo está pasando en los centros de salud, como, uh-huh, nombrabas vos, hoy en día, hasta con los medicamentos. Uh-huh. Es decir, el costo en insumos nuestros está creciendo cada vez más. Uh-huh. No es solo por la inflación. ¿Sí? La inflación dispara los precios, pero también tenemos mucha gente mutualizada que no tiene el dinero para comprar el medicamento, seguro, por más que tenga la mutual. Seguro. Y alguien lo tiene que recibir a ese paciente, uh-huh, y darle la medicación que tiene. Uh-huh. Entonces nosotros gestionamos permanentemente cada vez compras de más medicamentos, uh-huh, y de más insumos para contener a esa población, uh-huh, uh-huh, porque es un rol que corresponde, uh-huh, ¿se entiende? ¿No? El centro de salud es municipal, seguro, la gente es de Concordia y uno lo tiene que ayudar. Sí, sí, sí, sí. Hay un sistema de recupero, que tienen ahí un sistema, pero obviamente es mínimo. Che, otro rol que jugaron importante, Diego, es el tema de capacitaciones. Me sorprendió el otro día con el tema del sector de discapacidad, sí, trabajando en capacitaciones de RCP y reanimación. Sí. Buenísima iniciativa, ¿o no? Eso se lo habíamos planteado. ¿Eso viene al arma de emergencia o no? Al intendente municipal, sabiendo, es decir, de qué se muere la gente. Hay dos cosas. O el trauma, uh-huh, uh-huh, o una arritmia grave, creo que tiene atrás un infarto. Entonces, ¿qué se necesita? Primero, capacitar a la gente en RCP básica. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. ¿Sí? Después está la RCP avanzada, que lo hace el personal médico. Y para eso necesita ciertos equipos. Seguro. Entonces, la RCP básica es una cadena de supervivencias. Y un día charlando con Marcelo Primitivo, que es el director de discapacidad, se nos ocurre, che, vamos a hacer inclusión en serio. Vamos, eso es inclusión. Charlas de RCP, uh-huh, a los chicos con discapacidad. Uh-huh. Porque todo el mundo en esa cadena de supervivencia, que son cinco eslabones, puede ocupar un rol. Uh-huh. Incluso un paciente con una discapacidad. El primer rol, o el primer eslabón de la cadena, que es darse cuenta que a vos te pasó algo, uh-huh, que vos te desplomaste y que estás en paro cardíaco respiratorio. El darse cuenta, por más que vos tengas una amputación de un miembro, vos, uh-huh, te podés dar cuenta y activar el sistema de alarma. Bravo. Porque ahí lo fundamental es la RCP con las manos, uh-huh. y que llegue un desfibrilador. Perfecto. Para eso se activa el sistema de emergencia, para que llegue una ambulancia con personal capacitado y que tenga un desfibrilador. Entonces, ¿qué nos habíamos planteado? Darle RCP básica. Instruimos a mucha gente nosotros, no solo a los chicos de discapacidad. No, sí, es capacitación en la prefectura. En muchos lugares. Me sorprendió el de discapacidad, ¿no? Porque... Pero bueno, porque eso es inclusión en serio y no quedarnos en el discurso. No, tal cual. Y lo otro que conseguimos, gracias a lo que hay de arriba, fue poner los desfibriladores, uh-huh. porque tienen un costo. Sí. Es en dólares y cada vez más alto. Uh-huh. Y hoy nosotros tenemos desfibriladores. Aparte, todos los móviles nuestros... Que ya lo vienen incluidos, claro. Lo tenemos en la terminal, en el aeropuerto, en el centro de convenciones, en el Palacio Municipal. Tenemos uno para instalar en la costanera, pero como estamos cubriendo y pusimos una base en la costanera, lo usamos directamente al que está en la ambulancia. Claro, estaría cubierto ahí. Exacto. Y seguimos en la gestión y en la compra de más desfibriladores automáticos que son para uso de la población. Sí. No para uso médico, ¿se entiende? Claro, vos lo instalás y lo programás y lo larga. Tenés que capacitar a la gente cómo se usa, que es muy básico. Uh-huh. La vez pasada en una charla de uso de DEA, lo hicimos utilizar a una niña de 12 años, 11 años. Uh-huh. Ella, es decir, si un niño puede usarlo, claro. un adulto también. Primero hay que capacitarlo. Sí. Y después tener el elemento. Uh-huh. Sí, hay instrucciones. Yo me acuerdo que... Cuando era jefe de prensa del club estudiante en el básquet, era obligación tenerlo ahí. Y nos hicieron una capacitación a todos, porque lo podía usar cualquiera en un caso de que haya pasado un acontecimiento de esto. Cuando hablamos de las proyecciones a futuro, uh-huh. ¿Se te generan desafíos? Sí, después te quiero preguntar exclusivamente, ya queda poco tiempo, pero te quiero preguntar por qué es tu elección hacia esta rama de la medicina. Pero te quiero preguntar, desafío que se te abre, más allá de este base que se quiere generar con los containers, que me parece extraordinario, ¿qué desafíos se te abren? Nosotros queremos seguir creciendo. Tenemos pensado incorporar móviles. Bien. No sé si una ambulancia, pero por ahí alguna unidad de rescate, uh-huh. una o dos. ¿Qué serían? ¿Me la puedo explicar? Sí, dos camionetas, uh-huh. una o dos camionetas. Te estoy hablando... De sueños, ¿no? Sí. Por eso, desafío que te gustaría que pase. Con gente capacitada, uh-huh. que muchas veces en la cena, en el lugar, vos no solo necesitás la ambulancia, ¿sí? Necesitás otros elementos y demás que se pueden portar en una camioneta. Armar es como una defensa civil de concordiencia, te diría, es así el sueño. Esto, tu experiencia salva vida ante acontecimientos. Ayuda uh-huh. a salvar la vida. Bien. Es decir, en lo nuestro... Es decir, en la emergencia en serio, o en el trauma en serio, siempre se hablaba de que había tres etapas. ¿Sí? Especialmente en el paciente que está crítico, que se está muriendo y que es quirúrgico, porque el trauma, vos te morís por sangrado. Uh-huh. Es decir, la prioridad es parar el sangrado. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué se hizo históricamente? A vos te operaban en pacientes en muy malas condiciones fisiológicas, haciendo una gran cirugía, te desarmaban y te armaban de vuelta, y vos te morías en el postoperatorio. Entonces, ¿qué se llevó todo esto? A ir cambiando una estrategia mental que se llama control del daño. Parar el sangrado primero, con cirugías cortas y abreviadas. Perfecto. Después ibas a terapia donde se te reanimaba. Uh-huh. Perdón. Y tercero, ya vos en otras condiciones fisiológicas, volver a quirófano a terminar la cirugía. Perfecto. Eso es control del daño. ¿De dónde salió el control del daño? Cuando vos hablas de paradigma, esto también fue un cambio de paradigma en la medicina. Sí, en la medicina. ¿El control del daño de dónde salió? De la Marina Americana. ¿Verdad? ¿Sí? Que estos van a la guerra permanentemente, uh-huh. le meten un torpedo al barco. ¿Y qué decidieron ellos? Tener equipos chiquititos en cada barco para mantenerlo a flote. Nada más. ¿Sí? Controlan el hundimiento. Lo mismo que hace... vos decís la Marina, la parte estructural, mirá, ¿sí? vos, qué bueno. De la Marina Americana, uh-huh. de la US Navy. Lo mismo ha cambiado ese paradigma, mirá, y el bueno. chip mental uh-huh. en la cirugía del trauma. Uh-huh. Y ahora ya eso cambió de vuelta. Esas tres etapas que yo te contaba, ahora hay una etapa cero. ¿Cuál es la etapa cero? En el lugar y durante el traslado. Mirá. Antes de que vos llegues al hospital. Está demostrado que las mismas lesiones, si a vos te hacen algo en el lugar y durante el traslado, te da 80% de probabilidad de sobrevida que si no te hacen nada. Entonces, esa es la importancia del prehospitalario. Mirá vos. Y las ambulancias, el equipamiento de las ambulancias. Y la formación del personal, la jerarquización de ellos, y que sean cada vez más profesionales en su laburo. Que es distinto el prehospitalario al intrahospitalario. Son dos formaciones totalmente distintas. Y ahí volvemos a esta proyección, las camionetas. Se equipan diferentes, Hasta con unidad de corte, hasta un kit forestal para parar un sangrado, etcétera, etcétera. Pero que jugaría un rol importante ante la emergencia. Porque vos te tenés que preparar para lo que nunca querés que pase. ¿Sí? Esto en pensar hacia futuro. Cuando yo empecé, nosotros no teníamos ni siquiera un gazebo. Claro. Una carpita te estoy hablando. Le pedíamos siempre a la gente de deporte que nos ayude. Seguro. Bueno, es gestionar. Nosotros ahora para el TC2000 vamos a poner una carpa gigante de 6 metros por 5 metros por 3 metros de alto. Y bien. Te cubre todos los eventos y tenés un hospital de campaña. El día que pase algo, vos en 2 minutos armaste un hospital de campaña en cualquier lado. Es ir pensando. Sí. Diego, en este sentido de que nos estás contando, el equipo humano, también tiene que ser gente preparada puntualmente para esto. Sí. Ponele, para mí yo he detectado por acontecimientos personales que el sector de enfermería juega un rol clave, en contención, en lo que sea. Pero también en la experiencia. Pero ahí se apunta a personal. Es que esto es en equipo. Ahí está. No hay otra forma de trabajar. Perfecto. ¿Sí? Pero el enfermero tiene que tener cierta orientación en emergencias. Sí. Bien. No es lo mismo el enfermero del centro de salud. Ahí está, o de una terapia intensiva. De una terapia intensiva, o del hospital, o del prehospitalario. Claro. Lo mismo pasa con los médicos. Sí, por eso, en tu caso. A mí me llevas a un centro de salud y no sé qué hacer. Uh-huh. En el centro de salud con atención primaria de salud. Yo me formé para otra cosa. Como esto es una especialidad distinta, hay que focalizar la formación en eso. ¿Sí? Porque son distintas las cosas que vos podés hacer en el lugar o durante el traslado que adentro del hospital. Porque emergencia, para contarle al universo a la gente, ¿no? Vos tenés un evento de un paro cardíaco, pero podés tener un accidente que perdí una pierna, por decirlo exagerado, ¿no? Sí. Vos tenés que ir a resolver dos cosas que son totalmente diferentes. Distintas, pero el approach, es decir, cómo la evaluación inicial del paciente que tiene que ser en minutos y qué acciones tomar... dependen de tu formación. Sí. Entonces, si vos formás, terminás haciendo cosas hasta intuitivamente porque te quedó marcado en el cerebro. Bien. Y es en equipo, ¿sí? Yo siempre, en unas clases que doy de emergencias, de trauma, pongo una diapositiva que están la gente de la Fórmula 1, que en 5 segundos te cambia 4 cubiertas, te mete 100 litros de nafta. Como 4 o 5 personas en segundos... pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque cada uno sabe lo que tiene que hacer y ocupa un rol. ¿Sí? Hay un líder que comanda y que dirige, pero eso permite esa formación que personas normales, todos nosotros, logremos otros resultados por ahí sobresalientes. Es en equipo, siempre en equipo. Acá, en la medicina en general y en el trauma y la emergencia en particular, nadie puede trabajar solo. ¿Sí? Si vos pensás que podés hacer las cosas solo, estás equivocado y vas a tener desenlaces malos. Seguro. Diego, mira cómo se pasa el tiempo, yo estoy re entusiasmado. En lo personal, también te tenés que preparar cierto grado de contención, del hablar. Mientras vas resolviendo, me lo estoy imaginando en la cabeza. ¿Esto tiene mucho de humano también o no? Sí, pero uno aprende en ese momento a despersonalizar. Bien. Si no, no podés hacer las cosas que tenés que hacer. Te tenés que ir a otra cosa. Que tomar decisiones a veces en minutos. Sí. Uno ha hecho toracotomías de reanimación en la guardia, que ponerse dos guantes, un bisturí y abrirle el pecho a un paciente para abrir el corazón. En un segundo. Entonces, en ese momento, vos te despersonalizás. Después te cae de vuelta la ficha. Sí. En el momento de actuar... vos lo único que pensás es tratar de salvar la vida al paciente. Seguro. Yo te dije recién, en un momento, ¿por qué elegís esto? Porque se te ve pasional en esto, ¿no? Esto es pasión. Uh-huh. Es garra, pasión. Uh-huh. ¿Siempre te gustó cuando vos decidiste estudiar? Si bien venís de una familia en la cual yo siempre... Elegí medicina porque quería hacer cirugía. Uh-huh. Y lo que más me gusta, porque el trauma es un desafío. Uh-huh. El trauma y la emergencia, te tiene que gustar la adrenalina, sí, el estrés. Sí, sí. ¿Sí? Es un desafío porque es una cajita Pandora el paciente. A vos nunca te pasa, te pegan un par de balazos, vos podés tener de todo adentro. Entonces no es algo programado. No, sí, es una formación distinta, con un switch mental distinto, con un approach distinto al paciente. Y todos los que hacemos esto es porque nos gusta eso. Diego, sé que estás preocupado, por eso te agradezco un montón la predisposición, la charla, aparte me encantó. Y bueno, esperemos tener otras charlas. Cuando seguir quieras. Anunciando lo que se está haciendo, y que es mucho, che, y aparte visible, y eso está bueno, y la gente lo va detectando, y eso está buenísimo. Así que, Diego, en cualquier momento nos cruzamos de nuevo. Un placer. Genial, un placer. Ahí está, qué linda charla, ¿eh?